salió del mar, vestida con espuma y zapato de coral. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, que tiene entre su pelo, lleva la noche entera. La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es el viento de negro playero, que baila su espuma en la noche. La cumbia se mece en las olas de aquella mollera que amarra su cinto la negra sumedad, con la cruzadera y alegre. Gallito, y de gallito no tienes más. Tú te la tiras de peleonero, y de peleonero no tienes más. Tú te la tiras de mujeriego, y de mujeriego no tienes más. Tú te la tiras de macho men, y de macho men no tienes más. Tú te la tiras de hombrecito, y de hombrecito no tienes más. Eres un habladorcito que a donde quiera que llegue diciendo que eres un machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito. Ale, Alex, Cachete y Andrés, no vale nada. Rosa Radamel y toda la banda de Telmo. Musiquito, y de musiquito no tienes nada. Tú te la tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes nada. Tú te la tiras de muy guirista, y de guirista no tienes nada. Tú te la tiras de timbalero, y de timbalero no tienes nada. Tú te la tiras de muy bajista, y de bajista no tienes nada. Tú te la tiras de acordeonero, y de acordeonero no tienes nada. Eres un habladorcito a donde quiera que llegue, diciendo que eres un machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito.